quiero mandar saludos a toda la gente que está en su casa mirando pasiones, a la gente que está presente en la tribuna también. Gracias por el cariño, por el aguante. A los chicos de presente de Culata también, a Pablo Serantoni también. Gracias por el cariño, gracias. Seguimos presentando los temitos nuevos del disco 2015 para todos ustedes. Se titula Me doy un ver si así no. Tus ojos se delatan. Dale, mandale los ojos que te delatan. Mándale, la manito bien arriba, a ver. Los cumbieros, tus ojos se delatan, dice así. Cuando quieras. Los ojos se delatan, te gusta juguetear con gatas, mochas para no estar solo, porque sos el más gato de todos. Si los ojos te con la dos manos arriba los cumbieros, como dice, las palmas en alto. Che, a vos no te importa que tenés al lado, siempre caíste bien parado, como el gato que sos, y te vi paullar a la novia de un buen amigo. Aparte de felino, tenés fama de traidor. Nunca vi algo así. Me das a cualquier regalada y a todas las dejas tiradas. Y los ojos te delatan. Te gusta juguetear con gatas. Ojos para no estar en solo, porque sos el más gato de todos. Y los ojos te delatan. Te gusta juguetear con gatas, ojos para no estar solo, porque sos el más gato de todos y los ojos te delatan. La toma no arriba, los pasión. Ojos te delatan. ¿Cómo? Y los ojos te delatan. Te gusta juguetear con gatas, te gusta estar con todas. Los ojos te delatan. Los aplausos.